Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor. Sí, besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de mar. Sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión, labios de fresa, sabor de amor. Llavis de maduixa i un gust d'amor intens. Danza invisible, ens acompanyaven. Això és Musicòpolis, la capital de la música amb la millor música de diferents barris, com aquesta cançó amb Danza invisible. Soc Rafael Corbí, prepareu-vos a volar al nostre costat amb bona música, suau música, romàntica música de Jamie Cullum, Looking Good. You can win the admiration of the common population. You can be a star long as you're looking good. You have made the main connection. You can win the next election. Don't care who you are, just leave them mesmerized. Give their eyes a picture to play with, and you will be so surprised at how much you can get away with, long as you're looking good. Let that be your main credential. You'll get treatment preferential. It's a rule, it's still essentially ironclad. Remember, you can't look bad, long as you're looking good. Thank you. world to shove it. Show 'em crap and make 'em love it. Oh. You can run that life long as you're looking good. They'll believe you walk on water, even trust you with their daughter, sometimes with their wife. Don't have to know a thing, just look like you're a sensation. Don't have to dance or sing to get that standing ovation. Long as you're looking good, you can show up late for dinner, play the saint or play the sinner, a blank, a crank, a rank beginner, or just a cad. Remember, you can't look bad long as you're looking good. Long as you're sounding good. So you know, you know. So you know. Long as you're looking good. Despertar-me d'aquest somni. diverses cançons a través de Musicopolis, com aquesta de John Arden, que es diu Insensitive, un senzill que es va publicar el 2007. Abans hem escoltat a Pere Espinosa amb Embogir. Before she knew you before. Mrs. Black and White, she's never seen a shade of gray. Always something on her mind every single day, but now she's lost her way. And where does she go from here? Mr. Multicultural sees all that one could see. He's living proof of someone very different to me, but now he wants to be free. Free so he can see. And they'll meet one day far away and say, well, I wish I was something more. And they'll meet one day far away and say, well, I wish I knew you, I wish I knew you before. M'encanta aquesta cançó que acabeu d'escoltar, era de Amy MacDonald. La cançó es deia Mr. Rock and Roll, una excel·lent cançó que ens ha acompanyat a Musicòpolis, igual que ara ho farà una de les bones peces de Maná, que es diu Ángel de Amor. No!

Tota una sèrie de somnis i de personatges que podrien tornar segons la composició que ens aportaven Joaquín Sabina i Fito Páez cantant conjuntament aquest Si volvieran los dragones. M'acomiado amb aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música i ho fem escoltant tot un gran clàssic, en aquest cas amb una versió remasteritzada el 2009 amb un UK mix del tema Give Me One More Time a càrrec de Whitesnake.